en Panamá. Más allá de un encuentro de culturas, el 12 de octubre debe de ser un día de reflexión y resistencia en los pueblos de América. Así lo expresó el sociólogo panameño Víctor Jordán. En la actualidad, el despojo de sus tierras, violación a los derechos humanos y los modelos que favorecen el capital amenazan la calidad de vida. Pallín Atencio nos informa. Día de la Raza es el nombre con que se denominó inicialmente en la mayoría de los países hispanoamericanos el 12 de octubre del año 1492. La fecha marca el nacimiento de una nueva identidad producto del encuentro y fusión de los pueblos originarios del continente americano y los colonizadores españoles. Sin embargo, para el sociólogo panameño Víctor Jordán, no se debe decir Día de la Hispanidad o Día de la Raza, ya que la historia ha demostrado que para esa fecha se debe declarar Día de Reflexión, de Resistencia de los Pueblos de América. Como una frase muy folclórica que auguraba éxito, que auguraba triunfo, que auguraba victoria, yo pienso que ya la historia ha demostrado a través de las investigaciones que nosotros para esa fecha la debemos declarar como un día de reflexión, de resistencia de los pueblos de América, no digo solamente de los indígenas, de los pueblos de América, que han venido a 521 años enfrentándose, ¿verdad?, a este sistema explotador que aniquila a los pueblos, que aniquila a las personas y que amenaza la vida de millones de seres humanos en América Latina. La historia está ahí. Con basta un ejemplo. Cuando en Haití llegan los españoles, habían aproximadamente medio millón de aborígenes y a los 10 años ya teníamos menos de la mitad. Todos los aborígenes prácticamente fueron muertos, desaparecidos y sacrificados por este modelo de trabajo y de desarrollo que impuso la corona. Hoy en día nosotros vemos las cifras en el mundo, en América Latina, donde no hay esperanza, donde hay cada vez más persecución, violación a los derechos humanos, despojo de las tierras, violación a los derechos humanos, violación a las mujeres, homicidio, bueno, cuánta cosa. Y el modelo de desarrollo sigue siendo igual, es decir, favoreciendo a los intereses extranjeros, favoreciendo al capital, en deterioro de la calidad humana y de la vida misma. El sociólogo panameño Víctor Jordán, a 521 años en nuestros países, no ha cambiado nada. Se sigue la lucha por los mismos derechos. No ha cambiado porque algunos autores han dicho que el 12 de octubre de 1492 estalla la Primera Guerra Mundial y no se ha parado, porque no hemos dejado de luchar y no hemos dejado de pelear por los mismos derechos. Lo hicieron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, y hoy en día lo seguimos haciendo. ¿Qué hacer? Seguir investigando, seguir estudiando, seguir luchando, porque creemos que la única arma que tenemos es la verdad, la razón y la justicia. Y hay que buscarla, hay que defenderla, no hay otra. Esta es la información que tenemos acá en la República de Panamá. Para la revista Voces Nuestras, les informó Pallín Atencio Alvarado.